Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio donde estudiamos la Biblia con detenimiento y les hablamos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y conmigo está el pastor Héctor Matías, quien tendrá la oración. Saludos, José, bendiciones para ti, muchas gracias nuevamente. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu bondad, estudiar tu palabra en esta hora, que nos ilumine y nos guíe en experiencia eficaz y viva con la misma. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Qué bueno estar con usted otra vez. Muchas gracias, José Javier, y también a los amigos que nos están viendo. Así que tenemos un título para este estudio, y es bien importante porque es Dios y el pacto. Uh-huh. O sea, ¿de qué relación hay entre los pactos y Dios mismo? Porque el título es sugestivo, Dios bueno, y porque el pacto. Dios siempre toma la iniciativa en relación al pacto, porque Dios siempre busca al hombre y desea establecer una relación con el hombre, con su pueblo, y es a través de ese pacto que Dios toma la iniciativa, como el hombre puede comprender la voluntad de Dios y puede adentrarse en la experiencia de conocer su voluntad y de así obedecerla y serle fiel. Es bien importante establecer entonces que el pacto trata de relación. Si fuera a buscar una palabra clave, relación sería esa palabra sí, clave. Sí, pacto más bien es un término que se utiliza para presentar el acuerdo entre dos partes. En este caso, Dios toma la iniciativa siempre. Uh-huh. Fue en el vuelto del Edén, fue con Abraham, fue con Moisés. Y a través de toda la historia, Dios ha tomado siempre la iniciativa con el hombre. Ahora, me gustaría hacer esta pregunta porque creo que quizás el señor o la señora que nos están viendo están haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Adán, quien fue creado perfecto, cómo es posible que lo rompa? Bueno, Dios conoce ¿no? la condición de la raza humana y Dios previó, aun cuando el hombre rompió ese pacto, posteriormente, al Dios buscar el hombre, renueva ese pacto de relación, tanto con Adán, con Eva y sucesivamente con todos en todo Israel. O sea, Dios sigue tomando la iniciativa. Bueno, déjame uh-huh. ilustrarlo de esta manera. Okay. Por ejemplo, todos tenemos celulares, ¿verdad? Uh-huh. Y hacemos un contrato y entonces buscamos como que renovar el contrato para obtener mejores beneficios. Y aquí yo estoy viendo todo lo contrario. O sea, Dios renueva el contrato todo el tiempo para beneficio de nosotros en vez de para beneficio de él. ¿Podríamos verlo de esa manera? Porque inclusive en el pacto de Dios con su pueblo, Dios siempre mantendrá la fidelidad, no hacia el pueblo. Okay. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, Jeremías, más adelante podemos hacer referencia. Claro. Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, ¿no? Uh-huh. Y vemos a través de todo el Antiguo Testamento esa búsqueda de Dios de establecer esa relación, esa comunión con el hombre, uh-huh. con su pueblo, y permitir a su vez que el hombre reconociera su necesidad y también se adentrara y aceptara las condiciones del pacto. O sea, que Dios... Que los términos de un pacto, o sea, de parte de Dios, los uh-huh. términos no cambian. No cambian, porque Dios toma la iniciativa, el número uno, uh-huh. y número dos, Dios establece las condiciones en su palabra. Uh-huh. El hombre acepta las bienandanzas que Dios ofrece y por ende Dios también pues da las condiciones para las cuales el hombre puede mantenerse en ese pacto de fidelidad con Dios en todo momento. Por ejemplo, cuando después que nace Adán, ¿no? Uh-huh. y nacen sus hijos, es interesante cómo Caín toma un camino diferente. O sea, el hecho de que Caín tomara un camino diferente es que Caín no acepta el pacto, uh-huh. no acepta los términos. Uh-huh. Entonces, él va provocando que su descendencia se pierda también. Caía en rebelión, claro está, y vemos ante esto que la solución contra el pecado es que el hombre, el ser humano, pueda adentrarse y rendirse a Dios mediante una relación basada en un pacto con Dios. Ahora déjeme traerlo acá entonces. Okay. Si por ejemplo Caín cayó, todos, por ende, todos, Adán pecó, todos caímos, entonces, ¿cuál es la solución para que nosotros podamos entrar en relación otra vez a través del pacto que Dios nos da a nosotros? Bueno, hay que comprender lo siguiente, que en el pacto de Dios con su pueblo, que Dios toma iniciativa, el anhelo de Dios es siempre relacionarse con el ser humano, ¿no? Y que el hombre reconozca su necesidad de Dios y que por ende, mediante una entrega fiel y de permanencia consecuente, diaria, pueda afianzarse y mantenerse en esa relación de pacto que Dios le ofrece y nos ofrece a todos. Ok, vamos a suponer que probablemente hay una persona ahí que está en la disyuntiva si entregarse al Señor o no, ¿verdad? Y pues nosotros, ¿qué haría esa persona para aceptar de una vez y por todas el pacto que Dios le da? O sea, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se entregaría? Bueno, usted me dice que hay que reconocer que... Número uno, reconocer el hecho de que Dios desea relacionarse con esa persona, ¿no? Y por lo tanto, al Dios que le relacionase con con la persona, este o esta acepta la invitación que Dios ofrece, ¿no? La invitación de Dios siempre trae consigo que Dios, más que pone las condiciones, Dios pone las herramientas efectivas, así puedo usar la palabra, para que pueda cumplirse esa relación, esa comunión, y pueda esa relación ser una imperecedera, progresiva, diariamente con Jesucristo. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el bautismo con el pacto? Ahí vemos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y establecemos una relación de pacto con Jesús, basado en lo que Él nos ofreció, nos ha ofrecido, y por lo tanto aceptamos el regalo que Él nos ofrece. Es decir, una vez entendida y se entiende ese punto de vista, el corazón, el ser humano, anhelará adentrarse en esa relación con Jesús. O sea que si uno tiene duda, el amor de Dios garantiza que el bautismo, o sea, de esa persona que quizás está dudando y no está escuchando, el amor de Dios garantiza ese pacto que nosotros lo hacemos público a través del bautismo. No solamente eso, sino que la gracia salvadora de Jesucristo es nuestra garantía absoluta, ¿no? Dios nos invita a restaurar nuevamente ese vínculo que ha sido roto en un momento dado. Así que exhortamos a cada persona que nos está escuchando, especialmente aquellos que tienen dudas. Queremos aclarar esto, ¿no? Desde Adán hasta Noé, por lo menos, aunque la humanidad estaba a la deriva, ¿no? Pues siempre Dios ama a las personas. Dios, su actitud es de buscarte, ¿no? Así que eso que le pasó a Adán y a Noé no está muy lejos de lo que nos pasa a nosotros como sociedad hoy en día. Así que la invitación de Dios hoy, tengo entendido entonces, y podemos concluir que Dios nos ama y que ha hecho un pacto que ha cumplido con nosotros. Y por tanto, en ese pacto, el pueblo, el creyente, demuestra su deseo ferviente de dedicarse a Dios en espíritu y en verdad, mediante una obediencia fiel que honre y siempre exalte el nombre de Jesucristo en todo momento. Así que te invitamos a estar en otro episodio de Una Pausa en el Camino, donde estaremos estudiando la palabra de Dios y estaremos estudiando durante esta serie el pacto. Ya tomamos la idea del pacto. Mañana vamos a estar hablando de los pactos en la historia, especialmente en la historia bíblica. Así que sigue con nosotros en Loma Linda Broadcasting Network con Una Pausa en el Camino. Dios te bendiga por siempre y para siempre. a Una Pausa en el Camino, un programa donde estudiamos la palabra de Dios, y les habla José Javier Colón desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y les invito a que algún día ustedes puedan venir con nosotros acá en la Isla del Encanto y disfrutar de ella. Y me acompaña el pastor Héctor Matías. Gracias, José Javier, saludos, muchas gracias. Qué bueno estar con usted nuevamente. Le pido por favor que ore para que el Señor nos ilumine a través de la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y en esta hora danos comprensión y entendimiento para entender cuál sea tu santa y divina voluntad. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer empezamos hablando de los pactos y vimos por lo menos el pacto en términos de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Hoy hay 7 pactos y pues los voy a mencionar simplemente, ¿no? Sí. El de Adán, el de Noé, Abraham cuando hizo un pacto de fe, con Moisés, Finés, David. Y por último, esto me lleva a lo que se llama el nuevo pacto. Y de eso se habla mucho en la Biblia, del nuevo pacto. Y cuando hablo del nuevo pacto, por ejemplo, me hago la referencia al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 en adelante, donde básicamente el Señor dice, aquí vienen días en que yo no voy a hacer un pacto como lo hice con sus antepasados, uh-huh, sino que voy a hacer un pacto nuevo. Si usted me fuera a hablar de ese pacto nuevo, del cual se habla muchísimo, ¿De qué nos está hablando ese pacto? Bueno, tanto el pacto, nuevo pacto como el pacto antiguo tienen, convergen en ciertas características, ¿no? Y componentes que tienen en común. Y en primera instancia, pues recordar que en el pacto es fundamental para la relación, uh-huh, entre Dios y el hombre y viceversa. O sea, el pacto no cambia, no es lo cambia, que queremos, ¿no?, decir. Okay. Y por lo tanto, en esos 5 componentes, que de manera similar tanto el nuevo como el antiguo pacto tienen entre sí, encontramos número uno, encontramos uno que dice la santificación, ¿no? Es decir, en Hebreos 8:10 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dice la palabra de Dios. O sea, que es lo mismo que está en Jeremías. Tanto, sí, tanto el dar la ley en la mente como escribirla es una iniciativa y una obra de Dios en el ser humano. Oh, okay. ¿No? Vale recordar eso, ¿no? Como un hecho de que Dios obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que la santificación es una obra progresiva, reconociendo que somos santificados mediante la obediencia a la verdad. Okay. Entonces, por ejemplo, este de Hebreos 8:10, eso está en el Nuevo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? Se cita también allí en Jeremías capítulo 31 y en Hebreos capítulo 8, ¿no? O sea, pero en Hebreos capítulo 8 hace referencia como el nuevo pacto. Exacto. Que se da mediante la sangre de Jesús. Sí. Entonces, porque mucha gente dice, si aquí dice, daré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón, sí, ¿por qué la gente alega que la ley se elimina con el nuevo pacto? Bueno, porque el antiguo pacto estaba basado en ceremonias y servicios, ¿no?, que prefiguraban y señalaban hacia la muerte de Cristo en el Calvario, ¿no? O sea, el sistema de ritos y ceremonias del Antiguo Testamento caducó en el Calvario con la muerte de Jesucristo. No obstante, el nuevo pacto que Dios promete a su pueblo y con su pueblo es dar su ley en su mente y escribirlas en su corazón. Es decir, esa experiencia y esa obra de santificación y de restauración permanece y es perenne y es una promesa que Dios ha hecho y ha dado es hacerlo para como parte todos de los seres humanos. Por ejemplo, también tenemos la reconciliación. Es decir, yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, de acuerdo a Jeremías 31:33. Es decir, esa parte importante del pacto que es de relación, y si es relación, hay reconciliación. Por tanto, la parte que estaba enojada con Dios, Dios toma iniciativa y reconcilia al hombre con Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. Uh-huh. Es decir, unir esas dos partes. Gracias a Dios que Jesucristo une al Padre con el ser humano gracias a su muerte en el Calvario. Por eso Cristo es intermediario. Es decir, dos partes que estaban enemistadas, el hombre particularmente contra Dios y hacia Dios, son amistados nuevamente mediante Jesucristo. La cruz es lo que en sí, claro, nos reconcilia. La cruz es el ente unificador que reconcilia la raza caída en el pecado y lo devuelve, lo lleva a una relación nuevamente con el Padre. O sea, que Dios es el que nos convierte en parte de su pueblo, no nosotros somos, nosotros no tenemos esa iniciativa dentro de nuestro corazón, pero al Dios escribir la ley en nuestra mente, todo eso cambia. Y tanto a la hora de santificación como de reconciliación, tiene una consecuencia, tiene un resultado, okay. Y es misión. ¿Qué misión? ¿En qué sentido? Ajá, bueno, dígame, a ver. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde más pequeño hasta más grande. Es decir, que esa experiencia de santificación y de reconciliación es una experiencia única, individual, del ser humano con Dios, y que cuyos resultados llevarán a esa persona, al creyente, a testificar. O sea, no solamente lo que él hizo por sí mismo, sino lo que Dios puede hacer por cada ser humano. O sea, que cuando uno acepta el pacto en la vida de uno, uno no se puede quedar callado. Eso no, es lo que nos quiere decir. No, claro, y fíjate que la experiencia del pasaje dice, conoce Jehová cada uno. Es decir, que la experiencia de conocer a Dios a través de esa relación de pacto es una experiencia que se, va a redundar la palabra, se experimentará individualmente. Claro. Es decir, no es la experiencia que yo quiero a través de otra persona, sino de mi relación de entrega hacia Jesús. O sea, que se puede ver ese, la misión como un asunto de compartir con otros, más que sea para uno. Y claro, dentro de ese componente de la relación de pacto con Dios, está la justificación, el perdón de los pecados. Dice allí, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Es decir, tanto santificación, reconciliación, misión y justificación, dentro de los componentes que tiene el nuevo pacto, podemos decir que son los pasos que nos guían. Unas características. Que nos guían, claro, a una comprensión de lo que es esa relación de pacto con Dios, con el hombre y viceversa. Yo creo que el nuevo pacto lo que nos expresa más es cuánto Dios nos ama. Porque, por ejemplo, el hecho, hay personas que me dicen, eso de que los pecados son perdonados y los olvida de verdad, es de verdad. Hay gente que duda sobre eso. Si uno ve este versículo, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿cómo es posible que haya gente que no crea que se le perdona? Bueno, porque el perdón de Dios es fiel y verdadero, ¿no? Solo tenemos que aceptarlo y creerlo por fe. Y no es una fe meramente intelectual o que asiente. Es una fe que se apropia de los métodos de Jesucristo y reconoce en Jesucristo el dador de la vida eterna. Así que hay un nuevo pacto que Dios hace con nosotros. Está en Jeremías 31, pero también está en Hebreos 8. Y eso es lo interesante. O sea, que no es un pacto que simplemente se menciona en el Antiguo Testamento y se puso como un nuevo pacto y como que elimina todo, ¿no? Sino que se transfiere y siempre ha sido el mismo pacto. Bueno, y lo que mencionaste al principio, a través de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, el nuevo pacto, vamos viendo una estela de luz y de verdad a través de toda la historia de cómo Dios desea relacionarse con el ser humano y podamos renovar nuestra relación con Él a través de la persona de Jesucristo. Es decir, el Dios de pacto, como una canción dice, se conoce, el Dios de pacto es el que hoy día hace la amante y fiel invitación para que nos adentremos en esa relación que es renovadora, que es fiel y verdadera y que por ende nos llevará al sitial de conocer y experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que te invitamos a que permanezcas en el pacto que Dios ha hecho por ti. Y te invitamos, de hecho, mañana para que estés con nosotros nuevamente en una pausa en el camino. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio que hacemos para estudiar la palabra de Dios, y te invitamos a que vengas con nosotros y te sientes en la mesa, abras la palabra de Dios y ya te verás que mucho vamos a disfrutar. Me acompaña el pastor Héctor Matías. Venimos desde la isla del Encanto, Puerto Rico, y queremos darte un saludo y de una vez orar para que Dios nos ilumine en este estudio de la palabra de Dios. Pastor. Muchas gracias nuevamente, José Javier. Bendiciones para ti y los demás que nos escuchan hasta ahora y nos ven. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu bondad. Una vez más, guíenos a estudiar tu palabra y que podamos cada día adentrarnos en una relación de pacto con Jesús. Amén. Que pueda edificar nuestra experiencia y así hacernos idóneos para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. A mí me encanta mi clase. Yo doy a muchachos de octavo grado clase de español. Okay. Y hay unas destrezas que se repiten en la clase de español durante básicamente todos los grados, y una de esas destrezas es que uno tiene que escribir de manera ordenada cualquier escrito para uno establecer un mensaje. Por ejemplo, uno siempre empieza lo que se llama con una oración tesis, que es la propuesta que uno tiene para convencer a las personas de lo que uno quiere, ¿no? Y después pues uno va haciendo unas oraciones temáticas y todo eso. Okay. Y eso para mí es bien importante. Pues de igual manera, el pacto también tenía una especie de estructura. O sea, sí. Los pactos no se hacen sin ninguna razón de ser, no se hacen en desorden, y eso yo creo que se ve durante toda la Biblia. Bueno, en ese caso pues tenemos que la estructura del pacto tenía prólogo histórico, un preámbulo descriptivo, las cláusulas o leyes, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 4, verso 44 al capítulo 26, verso 19, también contenía bendiciones y maldiciones, allá en Deuteronomio 27 al 30, ¿no? Ajá. Si obedeces, tendrás vida eterna. Si obedeces a Dios, si obedeces a Dios, ¿no? Okay. Si eres fiel a Dios, si no eres fiel a Dios, las consecuencias que traerá consigo. Es decir, eso para que estuviera claro ante el pueblo, que basada en la elección que haría cada persona como pueblo y de manera individual, lo hicieran libremente, ¿no? Recuerda que la obediencia a Dios se tributa libremente. Quien obedece a Dios, le obedece porque ama a Dios. Dios toma la iniciativa de buscar al hombre, ¿no? De redimirlo y de establecer las condiciones y las cláusulas del pacto. Me corresponde, nos corresponde a nosotros elegir o aceptar lo que Dios nos ofrece. Por lo tanto, Dios pone hasta testigos. Dios pone el cielo acá como testigo. Ajá. Fíjate que en ese sentido, la bondad de Dios, lo que Dios quiere hacer, va más allá del ofrecimiento. Dice, pongo los cielos como testigos también en la tierra, ¿no? Que se elige en la vida. Que irá bien. Si eres en la muerte, es decir, en obvia alusión de que el ser humano tiene solamente dos decisiones que tomar. Y por último, ¿no? Las cláusulas especiales que destaca Deuteronomio, el capítulo 31, verso 9 hasta el 13. Ok, hay algo bien importante que me gustaría establecer. Y es que lo que noté básicamente del libro de Deuteronomio es la información, o sea, la cantidad de información. El libro de Deuteronomio conforma un testimonio escrito de lo que es un pacto. Sí. Pues entonces, lo que me dice eso es que Dios es súper amoroso, porque Dios nunca hace un pacto sin darte la suficiente información. Así es. O sea, y entonces, usted dijo, pues al hombre le quedan dos caminos. Pero esos dos caminos que les quedan, no puede, si uno lee la palabra de Dios, y yo no lo transfiero solamente a Deuteronomio, yo entiendo que si tú lees la Biblia, es como una sola historia, porque la Biblia es una sola historia, es la historia del pacto precisamente, y lo vas a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, existe la información suficiente para que tú puedas tomar no tan solo una decisión informada, sino entendiendo lo que es la justicia de Dios verdaderamente. Bueno, cuando vas al capítulo 27 de Deuteronomio, capítulo 28, nos muestra ampliamente las consecuencias de obedecer a Dios y las consecuencias de no amar a Dios y de no obedecerle. Es decir, Dios hace el ofrecimiento, Dios hace las promesas, Dios otorga el poder, Dios otorga toda bendición, ¿no? O sea, que corresponde al ser humano elegir y aceptar lo que Dios ofrece. O sea, que cada ejemplo que está en la Biblia, lo que presenta precisamente es un llamado a tomar una decisión. Por ejemplo, sí, cuando usted va a Josué capítulo 24. 24, y particularmente el versículo 15. El 15. Que es una invitación a renovar el pacto con Dios. Entonces, y mira qué interesante es, porque uh-huh, empieza básicamente diciendo que si os parece, ¿verdad? Si les parece mal servir a Jehová, elegid hoy. Eso es, elige, bueno, hoy a quién vas, fíjate, a servir. Fíjate que pasaje comienza, y gracias por leerlo, ¿no? Si mal os pareciere, la pregunta es, ¿le parece a alguien mal servir a Dios? Fíjate que Dios deja en el ser humano la iniciativa de contestarse la primera parte de ese versículo. Si mal os pareciere, ¿te parece mal servir a Jehová? Sí, es como si Dios me estuviera, ¿no?, hablando, ¿no? Y te está indagándote, ¿no? Ajá. Entonces pasa y dice, ¿os parece servir a Jehová? Entonces, elijan. Dice, elijan. Y vas a elegir sobre la base de si es bueno o no bueno servir a Jehová. Y la pregunta es, ¿quién no aduce en esta hora, exacto, de que es bueno, es que, servir a Jehová? Así que Dios es una elección, pero no tan solo dice que Dios es la elección correcta, sino que dice cuándo. Bueno, no solamente eso. Elige hoy a hoy, quién sirváis. La expresión, ¿a quién sirváis? Parece mencionar que hay otro señor, aparte de Dios, uh-huh, a quien el hombre puede escoger servir. Es decir, que en ese pasaje bíblico vemos el desempeño, el ejercicio del libre albedrío del hombre de elegir a quién va a servir. Y yo creo que hoy, uh-huh, nosotros que estamos aquí, ¿verdad?, transmitiendo para la humanidad Broadcasting Network, es bien interesante decirle a todos los que nos acompañan, tal vez no se han decidido. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo esto como una realidad, sí, diciéndole a la gente, bueno, hay dos caminos, uh-huh, pero hay una sola decisión. Sí. Y yo entiendo que la decisión más importante en el día de hoy, no tan solo para los que nos están viendo, sino para mí como persona, es elegir correctamente a Dios en el día de hoy. No solamente eso, fíjate que la reafirmación del pasaje bíblico es, si mal os parece servir a Jehová, elegir hoy o a otros dioses, o vamos a elegir servir a Jehová. Y fíjate que en el caso de Josué, y dice que yo y mi casa, fíjate que la elección de Josué, que hace por sí mismo y de sí mismo, incluye a otros. Es decir, ¿cuán importante es que la elección que usted haga de servir a Dios y amarle afecte también a su entorno inmediato? Así es. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, en ese pasaje vemos una reafirmación y una afirmación, uh-huh, en las promesas de Dios, en lo que Dios puede hacer, y también una confianza implícita de que Dios cumplirá siempre las condiciones. Amén. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Parece ser que el Josué, entonces, basado en esa confianza, deja en Dios, mediante una fe sólida, que Dios va a cumplir sus promesas de poder y de verdad. Así que te invitamos a que permanezcas en el pacto que Dios ha hecho por ti. Y te invitamos, de hecho, mañana para que estés con nosotros nuevamente en una pausa en el camino. Hola, bienvenidos a una pausa en el camino. Y esta pausa que hacemos es para estudiar la poderosa palabra de Dios. Y me acompaña el pastor Héctor Matías, quienes estamos desde Puerto Rico transmitiendo para el mundo. Así que, pastor, saludos. Muchas gracias, muy amable. Pastor, ¿qué le parece si oramos para que el Señor nos ilumine? ¿Cómo no? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Invitamos a que nos guíes en esta hora a entender la misma. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Me gustaría volver en el estudio que hemos estado haciendo desde que iniciamos. Comenzamos con el libro de Nehemías. Y es bien interesante el capítulo 10, porque en el libro de Nehemías hay una gente que firma ahí y hace un montón de promesas, ¿no? Pero una de las promesas las podemos llevar hoy a nuestro entorno, ¿no? Y por ejemplo, una de las promesas tiene que ver con elegir correctamente a aquella persona con la cual nos vamos a casar. ¿Qué cuán importante es hoy elegir correctamente como ellos decidieron elegir? Bueno, en el capítulo 10 de Nehemías, versos 30 al 39, se invita al pueblo de Israel a que se comprometieran a hacer una renovación de pacto. Okay, ¿no? Entonces, en esa renovación de pacto con Dios, habían cuatro puntos fundamentales. Número uno, era que nadie podría casarse con una persona que lo llevara a la idolatría. Es decir, ¿cómo se aplica eso hoy día? Bueno, la pareja, la persona que usted elija, debe guiarlo a usted a la experiencia de fe y de comunión con Dios y que no desvíe fuera del camino. Es decir, en ese sentido de elección que Dios le pidió al pueblo en aquel entonces, hoy día también tiene su aplicación. Ok, esa persona que está allí, que tiene un hijo soltero, usted tiene hijo que sea soltero, ¿verdad? Sí. Yo también. Y entonces, no está, por ejemplo, ¿no está en usted esa constante preocupación de cuál será el futuro de mi hijo que elija una persona? Bueno, sí, siempre la okay, hay, yo también, por en, eso. En el contexto de Israel, era que se cuidara de que los matrimonios mixtos este o esta no condujera al otro a la idolatría. O sea, que no, claro, se casara con una persona que tuviera otra, no otra creencia, sino que te llevara a la idolatría. Yo creo que es muy diferente. Bueno, es muy importante que las creencias afines entre la pareja son sumamente importante. No importante, es fundamental. Crucial, ¿no? Es crucial, ¿no? Número dos, Dios llamó a una renovación y a una reforma en cuanto a la observancia del sábado, ¿no? Como día de adoración y de comunión. Porque el pueblo se había desviado y había cometido el sábado en distracciones comerciales, en negocios, y se habían apartado en ese momento de la adoración a Dios. Okay. Así que fíjate que dos instituciones, tanto el matrimonio como el sábado, son dos cosas a las cuales Dios pide al pueblo en aquella ocasión, a que tenía que haber una renovación plena. Tercero, la cancelación de la deuda y la observancia del año sabático, es decir, era cuidar de los pobres y dar libertad. Hoy día, a través de la palabra de Dios, ese ministerio, Cristo lo destacó en Lucas capítulo 4, ¿no? Cuando dice, el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha enviado a... Es decir, a través de la obra misionera, la obra compasiva, en favor de los menos afortunados, hoy día tenemos que cuidar de los pobres. Exacto, porque hay un montón de gente que necesita. Y darles libertad. ¿Libertad en qué sentido? La libertad en el espíritu, la libertad emocional, la libertad que la persona necesita tener en todos los haberes. Sí, en todos los entornos. En torno de su vida personal y colectiva. Y claro, número cuatro, debían apoyar el templo, ¿no? El templo, lugar de adoración y de reunión, a través de los servicios y el personal, llevando las primicias correspondientes al templo. De hecho, en ese momento el templo está destruido prácticamente. Y entonces ellos tienen que como que aportar cada uno para entonces reconstruirlo. Fíjate que en esas cuatro aspectos que Dios le pidió al pueblo que se comprometieran a renovar el pacto con Dios, número uno se encuentra la relación de hombre-mujer y viceversa, ¿no? La relación entre sí. Número dos, velar y tomar en cuenta la verdadera observancia del sábado. Tiene que haber una reforma en la observancia, cosa que hoy día también la necesitamos. Necesitamos, claro que sí. Tiene que haber una reforma en la, en lo que tiene con el sábado, en la adoración. Claro. Como también una reforma, y tiene que haber también una levantar conciencia plena de que nuestra razón como iglesia y como individuo en la misión salvadora es restaurar a los demás, ayudar a los pobres, claro, la ayuda sí. compasiva, la ayuda al prójimo, traer libertad y, claro, no menos importante, la dedicación al templo, ¿no? En los servicios, en la ejecución de los deberes que a cada uno le correspondía. Y claro está que también el pueblo fuera fiel en la mayordomía sistemática, es decir, lo que reconocemos hoy como la devolución fiel de los diezmos y ofrendas. Y así somos bendecidos a través del diezmo y ofrenda, ¿no? Me gustaría llamarle la atención por último a una cita bien interesante que dice: por medio del correcto ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendrás fuerzas de lo alto para sostenerte firme y rindiéndote así constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva. Más precisamente, la vida de fe. Y entonces, ¿qué es el correcto ejercicio de la voluntad? ¿Qué quiere decir esta cita especialmente para nosotros? Bueno, hablamos por medio del correcto ejercicio de la voluntad. La voluntad débil del hombre tiene que someterse a la voluntad divina, es decir, ejercer el libre albedrío, entregar nuestra voluntad a Dios y someterla a Él de continuo. Claro, no es un acto de una sola vez, conlleva un ejercicio continuo. Cuando la mente se compenetra con la palabra de Dios, cuando la mente participa con la comunión en Dios y en su palabra, entonces puede obrarse en la mente del ser humano un cambio radical. O sea, que no es una cosa que se hace, por ejemplo, yo digo, prometo no fumar más, por ponerte un ejemplo, sí. ¿no? Y uno necesita poner la voluntad de uno en las manos de Dios. No es una promesa de un día, por ejemplo. Eso, por ejemplo. O sea, no estoy diciendo que eso lo sea todo. Sí. Pero en cualquier acto que hagamos que tenga que ver con una humillación de nuestra parte para someter la voluntad bueno, a Dios. Bueno, entregar la voluntad a Dios es una cuestión diaria. Ok. En cada momento. Y a medida que la voluntad se va ejercitándose y se va entregándose, se va fortaleciendo día tras día, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, como dice la cita, al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Es decir, que no hay poder, no hay potestad que pueda ir en contra de aquel o de aquella que entrega su mente y su corazón a Jesucristo. O sea, que es posible vivir una vida nueva entonces. Bueno, y no solamente eso, sino para el fiel cumplimiento de la renovación a la cual Dios estaba llamando, Dios estaba llamando en las relaciones interpersonales y en lo que tenía que ver con el servicio en el templo, muy importante era entregar la voluntad. Amén. Y en toda la relación de pacto con Dios, de la mente, entregar nuestra voluntad a Dios es crucial. No importa si tu voluntad es débil, imperfecta o inconsecuente como haya sido, Dios ayuda a no solamente a ejercitar la voluntad, sino a fortalecerla. Dar nuestra voluntad a Dios, sobre todas las cosas, es fundamental. Te invitamos entonces a estar con nosotros en una pausa en el camino y la próxima vamos a estar hablando del templo. Así que no te lo pierdas y sigue con nosotros aquí en Nomalinda Broadcasting Network. Una pausa en el camino. Bienvenidos a una pausa en el camino, realmente una pausa donde estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, que nos hace ver las cosas de una manera distinta. Y te habla José Javier Colón y Héctor Matías desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y me encanta compartir todos los días con el pastor del estudio de la palabra de Dios. Muchas pastor. Gracias. Bendiciones, José Javier, y gracias por la oportunidad que nos concedes. ¿Qué le parece si oramos, para que el Señor nos dirija? Padre bueno, gracias por tu bondad en esta hora y permítenos poder tener tu palabra y así hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de esta, para mí este título es muy retante para mí, ¿no? Porque dice que es el templo. Sin embargo, cuando estaba estudiando el tema y nos habla de Jeremías, estábamos en la parte, se acuerda que ayer terminamos con la parte de que se tenía que mantener el templo, ¿no? Uh-huh. Y tenía que reconstruirse el templo. Y para eso se necesita dinero, ¿no? Y muchas veces, trayéndolo al mundo moderno, nosotros vivimos una época que es altamente materialista. Uh-huh. Y en esta época materialista, por ejemplo, cuando la gente, muchas personas, no todas, ¿verdad? Pero mucha gente se resiste a ir a una iglesia porque entienden que la iglesia o les roba o les quita el dinero. ¿Cómo uno ve esto de la ofrenda, el diezmo? ¿Cuál es el verdadero sentir que Dios tiene con esto? Hay que hacer diferencia entre templo e iglesia. Okay. El templo es el lugar, la estructura donde se adora, se sirve, donde hay comunión, donde nos preparamos, etc., ¿no? La iglesia constituye cada una de las personas. Uh-huh. ¿Por qué los lugares llamados templos son importantes? En el caso ese de yo de, creo que es importante de esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque en el templo se reúne la gente llamada por Dios para participar de la fe, de la comunión, de la misión, de la alabanza, de la adoración, donde se ejecutan los servicios, también se ejercen los dones y capacidades al servicio. Así que, por lo tanto, el hecho de reunirse y de convocarse, porque no olvidemos que quien nos invita a servir y adorar es Dios, ¿no? Amén. Y por lo tanto, en el templo, en el caso de Nehemías, hay una expresión que encontramos allí, particularmente en el versículo 39 del capítulo 10 de Nehemías, que dice: no abandonaremos la casa de nuestro Dios, ¿no? La presencia de Dios abarca mucho más allá que un templo, una casa per se, ¿no? Dios, su presencia copa todo el vasto universo. Claro. Y claro, llamar a la adoración, a la comunión, era porque ahí se comulgaba con Dios y se llevaba a cabo los diferentes servicios, etc. Por lo tanto, esas palabras de Nehemías me recuerdan las palabras de Hebreos, que dice que no debemos abandonar vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. O sea, es la gente que te dice, por ejemplo, que dice: ah, pero yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Para tener a Dios yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Bueno, decimos ir a la iglesia, o sea, no tengo necesidad de comulgar con otras personas. O sea, esa expresión crea un individualismo único en la persona y un ente de aislarse, porque piensa que no necesita de los demás. Y claro está, la reunión de adoración, de comunión, de servicio, de alabanza, de estudio de la palabra de Dios, entre otras cosas, al congregarnos, tiene como objetivo fortalecernos, guiarnos, animarnos, pero más que todo, cumplir la misión evangelizadora. O sea, la iglesia, porque nos hace sentir a todos iguales, entonces. No, claro, da un sentido. Desde cuando nos encontramos somos iguales. Claro, no solamente eso, ¿no? Nos da un sentido de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? ¿Por qué estamos ahí? ¿A quién adoramos? ¿Y por qué lo adoramos? También se dedica los mejores esfuerzos, talentos y capacidades. Y por lo tanto, ¿cómo se dice, no? El hospital para los enfermos. Y el templo, el lugar de reunión, es el lugar donde los enfermos espirituales reciben restauración y sanidad. Y claro, es el lugar donde recibimos la preparación necesaria, la comunión, el fortalecimiento de la fe y que hace ver a cada persona, a cada ser humano, de que no es único, de que somos dependientes de Dios en todo momento y por ende somos dependientes uno de los otros en el sentido de animar en la fe, en la comunión, en la palabra, pero más que todo en la preparación para la vida eterna en Jesucristo. La iglesia cuando comenzó, de hecho, la iglesia después que Jesús murió, cuando comenzó con aquellas 11 personas, se dedicaron a ayudar a otros. Uh-huh. Me gustaría trasladarlo a nuestra iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. En estos días, por ejemplo, ¿verdad?, para que tengan un contexto de tiempo, sucedió un gran desastre en Bahamas. ¿Qué hizo nuestra iglesia para eso? Bueno, como en toda ocasión, y sé que no solamente la iglesia, sino otros grupos religiosos hacen lo propio, ¿no? De constituirse en aquello y en aquella instrumentos de servicio basados en la misión de mitigar el dolor ajeno, de servir, ¿no? Si la razón de los miembros que son la iglesia, exacto, y que se reúnen en el templo, por ejemplo, bíblicamente, Dios ha apartado un día de la semana para que la gente se congregue, adoren. Es decir, la iglesia en la tierra y los muchos templos diseminados por el mundo entero cumplen con objetivo. No solamente de alabar a Dios, de servirle, escuchar la predicación, animarse en la fe, sino de prepararse y de cumplir la misión evangelizadora. Amén. Claro, cuando Cristo venga en grande poder y gloria, Él llevará a una sola iglesia, a un solo pueblo, redimido por Él. Amén. Gracias en su sangre. Así que, y por eso, pues, nuestra iglesia pues, realiza esa labor de llegar a todos los lugares donde se necesita. Y para eso se necesita la iglesia. Eso me hace sentir que uno es feliz al servir y al pertenecer a una iglesia. Por eso es muy importante que no abandonar el templo. Uh-huh. Porque en primera instancia, es importante en el fortalecimiento de la fe, de la comunión y del ánimo espiritual, del conocimiento y del crecimiento espiritual. Y claro, el aislarnos del templo nos convierte más temprano que tarde en tizones apagados, donde no se les influencia, ni testimonio, ni alabanza, y la persona puede crear cierto individualismo y la falta de necesidad espiritual. Y claro, en el templo, en el lugar de reunión, no importa cuán humilde sea o sea suntuoso, donde se invoca la presencia de Dios, allí está Él presente, ¿no? Para comunicar con su pueblo, para restaurarlo, para generar nuestra relación con Él, pero más que todo para dar un sentido de pertenencia y de perseverancia. Amén. Amén. Que se hace imperativo en el tiempo en que vivimos. Pastor, una última pregunta. ¿Qué le recomendaría a esa persona que está viéndome ahí, que hace tiempo no quiere ir a la iglesia? Debe ir. La persona que está ahí escuchándome. Pues debe ir a Cristo, en primera instancia, que es la puerta. Es la puerta, ¿no? Venga, la puerta de entrada, ¿no? Cuando nos adentramos en la relación de entrega con Jesús, por ende, Él nos muestra en su palabra, la iglesia, el lugar, el templo, donde adoramos juntos, ¿no? Donde se puede perseverarse, mantener la comunión y sobre todas las cosas, la idoneidad y saber que Cristo pagó un precio muy alto por la iglesia y que, amén, la iglesia es de gran y alta estima ante los ojos de Dios y que Dios ama a la iglesia y que la iglesia, por imperfecta que sea y por débil que sea, es a quien Dios le da su suprema consideración y la iglesia es objeto de su gracia salvadora y de la misericordia divina en este tiempo que vivimos para cada uno.